reliquum est ut te audire. Waka hawaka. Navegante del azur, tu barca se hace a lo profundo. Una mujer blanca, como la piel de un relámpago, te llama más allá de todas las palabras, de todas las tormentas y de todos los naufragios. Podés verte desde las profundidades y las distancias oceánicas. Las luces de tu nave son guiños de luciérnagas adormiladas que se mecen en la bruma. A cada golpe de remo, el mar es otro y hasta tu cuerpo azul cambia. Las opalescencias del aire te desarman en la noche. El cielo se acerca hasta que ya no hay ningún horizonte, ningún límite, ninguna vigilia posible. Y tu nave es un pájaro que se regocija, mojando sus alas en las estrellas. Buenas noches a quienes están del otro lado del aire. De este lado estamos en la FM compartiendo, y esto que suena todos los miércoles desde las 22 se llama Huaca Jahuaca. Tal el nombre de esta nave musical en la que navegamos el Pato Benítez. El Pato Benítez. Ayusa Damiani. Buenas noches, audiencia. Andate Meissner, quien les habla, y Fabio Mella, el hombre detrás del cristal. El hombre que los traía. El hombre que los traía. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Bien? Contento. ¿Por qué? No, por el especial y además por algo que acaba de suceder. ¿Fuiste papá? No. Me toco el huevo izquierdo. Ganó River, así que es alegría para... Ahora vos te das cuenta, no, andate como son los hinchas de River. Hablan de fútbol cuando gana River. No. Si River no gana, te cambian de tema. No, pero viste, no. Porque... Aparte nunca habla de fútbol. Ahora que ganó River, habla. Está bien, así sos. En las buenas, nada más. ¿Cómo va Boca? Y mira, te digo el resultado actual. Pierde 2-0. Bueno, listo. No hablamos más del tema. Es un resultadista este hombre. No soy un resultadista. Pero vi a un River jugar mejor que lo hacía con Ramón Díaz. Me gusta cómo está jugando. Y así que está bueno decirlo al aire. Está bien. Lo apoyás a Gallardo. Sí, sí. A la gata Gallardo. A la gata Gallardo, como decía vos. Sí. El arañazo quedó en la historia. Y bueno, es una mancha imborrable, como muchas otras. Ya está, ¿viste? Bueno, ese es el presente, ¿no? 3-0. En serio. Y bueno, de esta manera, poco grata para mí, grata para Pato y todos los hinchas de la contra. En que arrancamos el especial onírico, un especial que, bueno, siempre el último programa del mes lo hacemos especial, es decir, con un tema particular. Toda la música y las temáticas en general que abordamos están relacionadas con algún ítem aglutinador, en este caso con el mundo de los sueños. Así es, esta vez la nave nos va a llevar en un viaje que va a culminar en las profundidades del sueño. Hay que decir que sonaba recién Sueña y Corre de Los Gatos, un tema que abre el cuarto disco de la banda y que abre también una nueva etapa para la banda tras su viaje a Estados Unidos, ya con Papo en la primera guitarra en lugar de Caiga Liffy, que se había casado con una brasilera y se encontraba viviendo en el país carioca. Dicen los que lo recibieron en ese momento que este disco junto al primero de Almendra fueron un mazazo para la música que se venía haciendo en la Argentina. Y entre los que los vieron volar por el aire su cesera con Los Gatos, se cuenta el propio Spinetta, que dijo eso de que sin Lito Nevia no habría Spinetta y Charlie y Fito. Y Héctor Stark, a quien entrevistaremos la semana que viene, que dijo que el recital que brindaron Los Gatos en el Luna Park de 1969 fue justamente el que más le voló la cabeza en su vida. La banda pionera del rock en castellano, de alguna forma. Absolutamente, sí, una banda totalmente fundacional para el rock en Argentina. De hecho, bueno, La Balsa está sindicado, La Balsa, Ayer Nomás, está sindicado como el primer simple de rock argentino, si bien esto es discutible, ya que antes había salido Rebelde de los Beatniks, pero bueno, una banda que además lo que es indiscutible es que abrió la punta para que aparezcan un montón de otras bandas en un cierto nivel de masividad o de popularidad, ¿no? Y además que dio la pauta de que se podía cantar rock en un idioma que no era el inglés. Digamos que hasta ese momento, inclusive Vox Day, que es uno de los fundadores del rock nacional, aquí vecinos de nuestra ciudad de Quilmes, arrancaron cantando en inglés también. Uh-huh. Y contaba Ricardo Soule que fue Spinetta el que a él le dijo: ¿por qué cantan en inglés si tenemos un idioma tan rico como el castellano y tiene un montón de posibilidades? Y era, creo que se llamaba Match 4 la banda, antes de llamarse Vox Day. Ajá. Y Spinetta también cantaba en castellano de alguna manera, porque antes existió Lito Nevia con Los Gatos, ¿no? Totalmente, así es. Sí, de hecho el mismo Spinetta siempre recalcó la influencia de Nevia para que el rock se cantara en español. Fue como esa bandera la que él también levantó, ¿no? Es que era toda una movida. Vos imaginate, ¿no?, que somos nosotros ahora, en vez de estar en Quilmes, estuviéramos en Manchester. Y somos unos muchachos ingleses que nos gusta mucho el tango y empezamos a cantar tango. Pero ese tango, tarde o temprano, empezaremos a hacerlo en inglés también. Entonces un estilo que es inimaginable en otro idioma más que el castellano, de repente existiría el tango en inglés en ese caso. Sí, pero además el tema este del rock en castellano tiene la paradoja de que si vos tomás, por ejemplo, el primer disco de Almendra, ahí de rock hay bastante poco, ¿no? O sea, esto que llamamos que se llamó rock nacional o que nosotros llamamos rock argentino. Tiene algo de rock, pero tiene mucho de otras yerbas, ¿no? Uh-huh. De jazz y de un montón de músicas más. Los Gatos, concretamente, si bien era una banda bien beat desde la base, desde las armonías tiene mucho de bossa nova. De hecho, la balsa originalmente la pensó Lito Nevia como un tema de bossa. Después se lo llevó a la banda y bueno, terminó en lo que todos escuchamos. Uh-huh. Pero es todo un género nuevo, ¿no? Más allá del nombre y de que forma parte de toda esa movida rock o progresiva o como se le quiera llamar, ¿no? Claro, y un género donde, repito, como esta jugada de cantarlo en castellano, hoy es algo visto, lo vemos como algo completamente natural. Uh-huh. Pero en esa época no era natural. Para nada, incluso estaba mal visto, era mersa, digamos, cantar esa música en castellano. Bueno, después, como 10 años después, vino Luca Prodan diciendo que el rock era música en inglés y que no lo jodieran, que él quería cantarlo en inglés y listo. En realidad Luca lo cantaba en lo que quería, a veces en uno, a veces en otro. Pero bueno, entonces acabamos de abrir el especial onírico con Los Gatos, uno de los fundadores del rock en castellano. Uh-huh. Y ahora vamos a una banda que le lleva un par de años nomás, que es Invisible. Escuchamos el tema y después debatimos un poquito. Vamos a escuchar la particular historia de cierto oso. Yeah. segundo tema de Waka Jahuaca en este especial onírico. Acaba de sonar una de las bandas pilares para nuestra ideología musical, que es Invisible. El grupo conformado por Luis Alberto Spinetta, Machi Rufino y Pomo Lorenzo, tras la salida de Arto, ¿no? Uh-huh. Grupo que arma Spinetta después de Almendra, después de Pescado. Es el tercer conjunto del Flaco. Y sonaba el tema Oso del Sueño. Uh-huh. Sí, tema que era la cara B del último de los simples editado por Invisible en el año 1974, tras la grabación de su primer disco y antes del segundo, Durazno Sangrando, que iba a salir el año siguiente. Recordemos que a este simple lo antecedieron Estado de Coma y Elementales Leches, esa fue la primera placa que sacó Invisible. Después, junto con el primer disco, venía un simple que traía Lo que nos ocupa es esa abuela, la conciencia que regula el mundo, quizás el tema con el título más largo de la historia del rock argentino, que del otro lado traía La llave del mandala, y bueno, este traía en el lado A, Viejos ratones del tiempo, otro temón, y en el lado B venía Oso del sueño, justamente. Me quedé pensando temas con nombres largos del rock argentino y se me viene a la mente uno de Pez, que, como es que dice, algo así como: creo firmemente en la reencarnación y en mi próxima vida seré una hamburguesa. Sí. Ese creo que es un poco más largo. Pero sí, están ahí peleando, ¿no? Yo creo que lo que nos ocupa es un poquito más largo, ¿eh? Habría que contar los caracteres, de todos modos. Si algún oyente quiere hacer la tarea y nos avisa, ahí está. Se puede ganar un disco. Ahí está. Jahuaca, jahuaca, para el que diga si es más largo. Lo que nos ocupa es esa abuela, la conciencia que regula el mundo, o creo firmemente en la reencarnación y mi próxima vida será una hamburguesa con queso. Ahí está. Ah, con el queso ya puede ser más largo. Bueno, depende de los oyentes. Ahí está. El primero que acierte. El primero que tenga la aposta. Le damos un disquito de nuestra primera temporada completa. Ahí está. Mira qué lindo. Bueno, en este simple Spinetta empieza a sacar a relucir una forma de escribir las letras, como una suerte de fábulas surrealistas, donde el personaje animal por ahí dice lo que diría el humano. No es exactamente este caso, pero sí esta temática se repetirá en sus últimos discos, especialmente en Silver Sorgo, con Abrázame Inocentemente, que entre paréntesis lleva el subtítulo de Del Lemur a la Boa, y La Verdad de las Grullas, donde ahí sí el animal está diciendo lo que diría el hombre, ¿no? Está totalmente metaforizado el mensaje de una realidad humana en la boca de un animal, como funciona generalmente la fábula, ¿no? Así que bueno, acá empiezan a aparecer toda esta fauna spinettiana en la obra del Flaco. Toda la mitología spinettiana, que había algún post en internet que daba como un recuento, ¿no?, de todos esos seres spinettiano mitológicos. Estaría interesante repasarlos algún día. Sí, un especial mitológico spinettiano. Espectacular. Lo puedo ver a Fabio Mella acá del otro lado del cristal, exaltadísimo con esta idea. Ya dio su aval, así que en cualquier momento se viene. Pulgar arriba. El especial mitológico spinettiano. 1,000,000 de likes. Dice que sí, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta la idea. Bueno, vamos a ir a una pequeña tanda. La primera del programa, y venimos con un bloque bien inglés, ¿no? Vamos a escuchar unos grupos que vienen de la Gran Bretaña, que nos hablan de sueños, sueños y más sueños, en esta relación estrecha que hay entre la música y el mundo onírico. Y vamos también a empezar a hacer nuestro abordaje de esta temática sueñera de la mano de el padre del psicoanálisis. Ajá. Bueno, cualquier cosa, si alguien quiere llamar a la radio y decir si el título del nombre del tema de Pez es más largo que el de Spinetta o no, el teléfono es 4253-0971. Y si no, nos avisan por Facebook, ¿no? Waka Jahuaca Radio, facebook.com/unprogramaspicodélico. Porque, recordamos, ¿no?, se está rifando un disco, lo estamos regalando prácticamente. Hoy en día, ¿un disco cuánto te sale? Ponele, 60 mangos. 60, 70, por ahora. Y encima tenés un montón de música y un montón de contenido que lo podés aprovechar para hablar justamente un sábado de la noche que estás con tus amigos y vos le decís: ¿sabías tal cosa? Ah, ¿y dónde lo escuchaste? Lo escuché en el disco de Waka Jahuaca Radio. Ahí está, un fin absolutamente pragmático. Vamos a la primera tanda del programa. Hasta las 12 estamos con este especial onírico.

Seguimos al aire por FM compartiendo, escuchando el programa Waka Jawaka. Y lo que estuvimos escuchando recién en este segmento que está determinado por rock progresivo en general, ¿qué fue? ¿Qué banda hemos escuchado? La banda más positiva de la historia del rock nacional. Oh, yes, e yes. Internacional. Su nombre lo aclara, está conformado por tres letras, y es lo que sería sí. ¿No? En castellano, pero en inglés. Y escuchábamos el tema Sweet Dreams. Y un tema, yo creo que Yes en general, es muy raro encontrar un tema oscuro de Yes. Siempre tiene como esa cosa brillante, el uso de modos mayores, la voz de John Anderson. Ian es el de Jethro Tull. La voz de John Anderson, que es como muy, no sé, te alegra, ¿viste? Es una cosa muy loca, porque a diferencia de otros grupos como Genesis, que tienen costados más oscuros, en Yes es más difícil encontrarlos. En general es más lumínica la música, como su mismo nombre quizás lo está indicando. Absolutamente, sí. Tenemos algunos matices en piezas como Close to the Edge y demás, pero y aún ahí la tónica en general es la luminosidad, ¿no? Sí. La afirmatividad. Hablando de afirmaciones, tenemos una oyente que se llama Paloma, que nos indica: el tema de Pez tiene 15 palabras y 73 caracteres. ¿Y vos cuál decías que era más largo? El de Invisible. Lo que nos ocupa. Pero el de Spinetta tiene 13 palabras y 54 caracteres. Ah, es decir, que es bastante más largo el de Pez. Yo creo que fue fundamental el con queso que agregó Patín. Yo me lo había olvidado. Así que, bueno, esto en cuanto a caracteres sin espacios, nos avisa Paloma, que es claramente la ganadora de un CD de Waka. Así es, Paloma. Te lo ganaste. Después se comunica con la producción para que... o que llame, si quiere. Así combinamos. Combinamos para entregarle su bellísimo regalo. Tiene que venir con el documento igual. Sí, sí. Para reconocer. Que ahora que pase los últimos tres números del documento. Sí, sí. Así no hay dudas de que nadie va a venir en nombre de ella a buscar el disco. Bueno, viste, por ahí hay temas más largos en el rock nacional. Si alguien quiere sumarse a la causa. Sí, no solamente está Creo Firmemente, hay otros temas que no me acuerdo. Me parece que hay otros temas. Mira, el oyente que diga otro tema más largo se lleva otro CD. La consigna es esta, o sea, Paloma ya tiene su CD. Por supuesto. Pero el tema de Pez, que se llama Creo Firmemente en la Reencarnación y en mi próxima vida seré una hamburguesa con queso, tiene 73 caracteres. Tiene que haber algo que sea... más. Si alguien propone un tema que tiene más letras, más caracteres, sin contar los espacios, ¿no? Más de 73 caracteres, regalamos otro disco. Pero no me vengan con no, pero la banda de un amigo tiene no sé qué. No, claro. Acabo de componer un tema que se llama así. Nosotros los representantes... Es como que yo diga que... y si vas a matarme, por lo menos hacerlo mirándome los ojos, tenga... No, no sé si la cansa, pero No, se entiende. Un tema de una banda reconocida, digamos. O por ahí que sea una banda under, pero que haya archivo de eso. Comprobable. Claro. Bueno, que esté registrado en Sadik. Un tema editado. Que vos entras a Sadik, viste que en Sadik vos podés entrar y buscar cualquier cualún que pueda entrar. Mira a la que página. De Waka nos vamos para Sadik a ver si era verdad lo que nos contaron. No, pero vos entras a la página de Sadik, sí, sí. Y buscas a ver qué temas tiene registrados Charlie García. Y te aparecen todos los temas que registró en Sadik Charlie, y en qué año, y con qué productor. Y mira, no la tenía, bien ahí Sadik. Está bueno para investigar, porque siendo anónimo uno puede entrar a esos datos, y por ejemplo saber cuántos temas están registrados realmente, porque quizás en Sadik uno registra los temas independientemente de si después salen en un disco o no. Entonces para hacer una investigación de temas inéditos, por ejemplo, está buenísimo. Mira qué interesante, ¿eh? ¿No? Todo lo sí, que ese hombre registró. La verdad que sí. Bueno. Eso, un tema que tenga más de 73 caracteres y te llevas un disco de Waka Jawaka. ¿Y qué vamos a tema o querés arrancar con tu monólogo? Podemos ir a un temita. Como quieras, bueno. Vamos a escuchar un temita y a la vuelta Patín nos habla un poquito de Sigmund Freud, un muchacho. Vamos a ver un poco lo que quiere hablar, la interpretación de los sueños, y vamos a meternos más a fondo en este especial onírico. Dale, pero antes de eso vamos a escuchar a Pink Floyd. El tema Julia Dream, el sueño de Julia, es un Floyd muy, un aire muy folk tiene todavía en esta época. Es un tema de David Gilmour, editado como simple en el año 1968. Esto es apenas se había dado la salida de Syd Barrett del grupo, y es ese primer Floyd que es muy ambiental, de por ahí guitarra acústica y melotron, ¿viste? Y bueno, este tema justamente que habla de un sueño tiene ese aire como con mucho delay y demás. Un Floyd como muy cálido, lo siento yo. Después se enfría un poco, ¿no? Con más cosas maquinales y como Welcome to the Machine, toda esa movida que vino después. Este es el primer Floyd, el bien psicodélico. Así que escuchamos Julia Dream y seguimos con Waka Hawaka. Sunlight bright upon my pillow, lighter than an eidolon. Will she let the weeping willow wind his branches round? I turn the light out, waiting for the velvet blind. Will the scaly armadillo find me where I'm hiding? Break me, will the key unlock my mind? Will the following footsteps catch me? Am I really dying? Bueno, lo que sonaba recién era Julia Dream de Pink Floyd. Estamos acá con el Pato Benítez, que nos va a introducir en el mundo de Sigmund Freud y la interpretación de los sueños. Así es, licenciado en casi todo, me dicen. O chamullero en casi todo. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que sería la interpretación de los sueños. Para empezar tenemos que decirlo que el que la escribió fue Freud, médico psicólogo. Nacido en Austria, y una de las cosas importantes era Merkero, como le dije. Es el padre del psicoanálisis, que el psicoanálisis es un método de investigación basado en la asociación libre. Era Merkero, como dicen, el pollo señala en Ocupas, ¿no? En realidad el pollo se sorprende de eso, y cuando pasan con el tren por la Unki... No, el que lo señala es Richard. Así es. Que es el que estudió medicina. Y el pollo le dice, ah, mirá, eso te enseñan a vos en la facultad. ¿Por qué no te levantás en la Unki vos, si te enseñan a tomar papa? ¿En la Unki le dice? Sí, no le dicen la Unki. No, en la facultad. Así claro. Es, pero justo estaba pasando el tren por Bernal. Por F. Bernal. Claro, exactamente. Sí, igual no sé si conocían a la Unki. Yo creo que bueno. Sí, porque justo, viste, pasaban por ganarle. Y dices, ¿dónde estamos? En F. Bernal. ¿Qué es eso? Bueno, justamente en la interpretación de este libro se trata de plasmar lo que... Y se le da peso al inconsciente del ser humano, porque nosotros estamos divididos en una parte racional y otra no racional. O podríamos decir una parte consciente y otra parte inconsciente. digamos que cotidianamente uno vive una etapa de conciencia. Lo que queda en la parte inconsciente son las cosas que van de trasfondo y un montón de sensaciones, situaciones y anhelos que obviamente se ven opacados por la racionalidad de las cosas. Es decir, lo que hace Freud en este libro es agarrar y analizar un sueño que tuvo él y descubre, dentro de todas las cosas, que dentro de su sueño hay un montón de personas o de acontecimientos o de lugares que pertenecen a una etapa anterior a su vida, o sea, cosas de su infancia, y a su vez se entrelazan con cosas que le fueron pasando en un lapso corto de tiempo. Es decir, que uno cuando sueña a veces mezcla sensaciones y situaciones que le son familiares y en otras cosas que son completamente salidas de contexto. Por eso uno a veces sueña cosas que dice, ¿qué carajo está pasando? ¿Por qué? Porque el sueño en sí es una representación de un deseo y un anhelo de algo que quiere que pase. Es decir, un montón de situaciones, o uno por ejemplo quiere decirle algo a una persona y por ahí sueña con esa persona, pero piensa que es esa persona, pero en realidad está viendo otra persona. Es porque el sueño no tiene que ser representado de una manera muy muy real. O sea, uno, si se pone a analizar los sueños no son continuamente reales, por una cuestión lógica de que si uno sueña algo muy real, al otro día se levanta con una angustia terrible, porque justamente el espacio del sueño es el espacio en donde uno deja librada la parte inconsciente del ser, en la cual se entrelazan, como habíamos dicho, en un montón de situaciones y cosas que van por fuera. También tiene que ver con las cosas que vamos procesando. Se dice que cuando soñamos mucho, en realidad también está ese dato de que siempre soñamos, pero que hay veces que lo recordamos y después muchas otras que no. Pero que cuando lo recordamos y cuando nos despertamos habiendo soñado, es en general porque estamos en una etapa de nuestra vida en la cual estamos procesando muchas cosas. Entonces estamos, no sé, incorporando datos nuevos en nuestro cerebro de situaciones afectivas o cognitivas que tiene uno, y que justamente la mente, cuando está en un proceso como de laburo constante, es cuando más nos da a conocer los sueños. Por ese lado también. Sí, lo que más importante y lo que genera el sueño es el deseo reprimido. Porque dentro de todo el sueño hay un montón de factores que influyen y que hacen. O sea, dentro del sueño hay un mensaje, pero el mensaje no está así tan explícito, sino que uno debería analizar cada acto del sueño. Lo que pasa que sí, es muy difícil luego de dormirse acordarse completamente el sueño. ¿Por qué? Porque hay una parte del lado inconsciente que hace que desfigure las cosas, y también uno cuando se despierta, lo que estaba soñando no era igual a lo que estaba soñando, de repente lo quiere hacer memoria y no era igual a lo que había pasado en el sueño. Es como una película aparte que se va librando dentro de la cabeza de uno. Uh-huh. Todo lo que atañe al inconsciente es como muy difícil de asir, de pasar a la conciencia. Y ahí está el valor también de lo simbólico en los sueños. Como las múltiples interpretaciones que puede tener eso simbólico que apareció ahí. Claro, bueno, de eso se encarga justamente el psicoanálisis, y por eso esa asociación libre y esa libre interpretación de las cosas. Porque obviamente depende mucho de la persona y depende de su contexto y depende de su cultura y depende de lo que le pasó en la vida como para lograr entender determinadas cuestiones que tienen en relación a cosas, a imágenes que se le van representando. ¿Te planteaste seguir la carrera de psicología, Patín? No. Pero queda bien, psicólogo Pato Benítez. Sí, eso le, sí, sí. O mejor, Pato Benítez, psicólogo. Psicólogo pastor. Estaría bueno, pensala, porque la verdad, yo me tendría, digamos, sesiones con Patín, estaría bueno, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Acá me levantaron. Y bueno, dentro de esas cosas que por ahí uno siempre cuando se pone a hablar dice, ah, el otro día soñé tal cosa, el otro día soñé tal cosa, y más o menos hay... Sí, el otro día Mella escribió algo que no lo leí, pero después lo voy a leer. Bueno, y resulta que hay determinados sueños que son cotidianos en mucha gente, o que se... Por ejemplo, soñar que sos famoso, o soñar que te persiguen. Bueno, hay gente que sí, hay gente que no. O soñar... Pero yo, por ejemplo, un sueño que he seguido y que mucha gente dice que tiene, ¿no? Que soñás que te estás cayendo, por ejemplo. Eso no tiene también un significado, se dice. O cuando... No sé, el otro día soñé que tenía la 10 de Boca, estaba por patear un penal. Y bueno, justo obviamente cuando le pegué la pelota me desperté. Pero no, por ejemplo, lo de ser famoso también, ¿cómo es eso? Sí, soñar... ¿Qué soñás? ¿Que te piden autógrafos? Supuestamente se dice, porque esto también es libre albedrío y cada uno puede hacer lo que se le antoje en cuanto a la interpretación de ese sueño, es que una oportunidad interesante se va a presentar en la vida. Es como un augurio de que algo te va a pasar. Cuando soñás que sos famoso. Cuando soñás que sos famoso. Digamos, al final es todo un chamullo de Sigmund Freud. ¿Hay que creerle o no creerle? Y sí, no es un chamullo en realidad. Claro, o digamos sea, que tiene una base interesante, ¿no? Sí, hay una base muy interesante. Después, y, o sea, no es algo que escribió un día, estaba en el baño y decía, voy a escribir un libro que hable de eso. Estaba de pepa y... Estaba de merda. estaba monedeando por ahí. Quiero tirar links para todos lados en relación a lo que decían recién, porque vos hablabas del miedo a caer en el sueño o del soñar que caes. Sí. Y justamente nos estamos ocupando ahora de enfocar el sueño desde el lado de la ciencia, después va a venir la literatura y va a venir el cómic también. Y hay un cómic que justamente se llama Miedo a Caer y se desarrolla en el ámbito onírico, como no hay tiempo para todo en estas dos horas, lo voy a subir después a la página de Waka Jawaka. Está. Y ahí lo van a poder leer. Y quiero tirar un link para atrás también, porque pasamos a la banda invisible, y si estamos hablando del inconsciente y de la psicología, no se puede dejar de mencionar a Carl Gustav Jung, que es una de las grandes influencias para las letras de Invisible. Spinetta en ese momento estaba bastante influenciado por la palabra de Jung. Y de hecho, el disco que sigue al simple que pasábamos recién, que es Durazno Sangrando, contiene un tema que se llama Abre con Encadenado al Ánima, y después aparece En una lejana playa del Animus. Y como tengo un libro en mis manos de Carl Gustav Jung, que lo escribió junto a sus discípulos von Franz, Henderson, Jacobi y Jaffré, voy a leer un poquito lo que explican acá, que es el ánima y el ánimos, dos figuras que aparecen en el inconsciente del hombre y de la mujer. El ánima es una figura que aparece en el sueño del hombre, que descubrirá como una personificación femenina de su inconsciente y será una figura masculina en el caso de la mujer, el ánimos. Muchas veces esa segunda figura simbólica surge tras de la sombra, que es otro concepto junguiano, produciendo nuevos problemas diferentes. El ánima es una personificación de todas las tendencias psicológicas femeninas en la psique de un hombre, tales como vagos sentimientos y estados de humor, sospechas proféticas, captación de lo irracional, capacidad para el amor personal, sensibilidad para la naturaleza y, por último, pero no en último lugar, su relación con el inconsciente. No es una pura casualidad que en los tiempos antiguos se emplearan sacerdotisas, como la Sibila griega, para interpretar la voluntad divina y para establecer comunicación con los dioses. Por el contrario, la personificación masculina en el inconsciente de la mujer, el ánimus, muestra aspectos buenos, dice Jung, y aspectos malos, como le ocurre al ánima en el hombre. Pero el ánimus no aparece con tanta frecuencia en forma de fantasía o modalidad erótica, como si lo hace en el hombre, es más apto para tomar la forma de convicción sagrada oculta. Cuando tal convicción es predicada con voz fuerte, insistente, masculina o impuesta a otros por medio de escenas de brutal emotividad, se reconoce fácilmente la masculinidad subyacente en una mujer. Esto es lo que decía Jung acerca del ánima y el ánimus, así que viene muy a cuento de, sobre todo, de la temática que encontramos en las canciones de... Del Flaco. Del Flaco, y particularmente de Invisible, y particularmente de Durazno Sangrando, donde aparecen estos dos temas. Y Jung, la particularidad que tenía era que iba más allá de los sueños, a diferencia de Freud, que Freud hablaba justamente de que los sueños tenían a ser algún sentimiento reprimido que venía de la infancia. Siempre hay gente que dice, ah, seguro que cerré mal la puerta, debe ser porque cuando era chico tal cosa. En cambio, Jung se metía más en los sueños y pensaba que dentro de los sueños estaba el conocimiento pleno de la persona, y hablaba de la individuación misma. Y también Jung aporta un concepto muy... La ruptura principal, creo yo, que tiene Jung respecto de Freud es que Freud remitía justamente todos estos contenidos a la historia individual de la persona, y Jung habla de lo que es el inconsciente colectivo. Y justamente este inconsciente colectivo estaría formado principalmente por arquetipos, que son ideas como universales o que son comunes a un montón de momentos de historias, incluso de culturas distintas, y que aparecen en un montón de personas y que ya remiten a una historia colectiva, no a una historia individual de la persona. No pone el ojo tanto en la persona, claro, como... No la censura propia de la persona y de su experiencia. Uh-huh. Claro. No, él más que nada decía que estos contenidos simbólicos que aparecen en los sueños muchas veces podían remitir justamente al inconsciente colectivo. Veía la repetición de un montón de contenidos en un montón de personas diversas, y entonces lo interpretaba de este modo. Bueno, hablando de esta influencia de lo social en los sueños, que al final son de los individuos, pero en el bloque que viene, cuando hablemos de Cortázar, hay uno de sus cuentos que justamente se dice que tenía que ver el ámbito social con ese sueño, justamente. Bueno, después de la tanda va a ser eso. Sí. Antes vamos a escuchar un tema editado en 1974 como parte del álbum Walls and Bridges, el quinto del gran John Lennon como solista. La portada del disco muestra un dibujo de Lennon que hizo a los 11 años con un jugador de fútbol que porta el número 9 en el dorso de su camiseta, y esto no es un dato menor, ya que Lennon le atribuía un significado metafísico al número 9, que ya había aparecido en Revolution 9, donde una voz repite una y otra vez number 9, number 9, y también hay una especie de idea fija con el 9, Lennon. Sí, también en el tema One After 909, ambos grabados por los Beatles. De hecho, Lennon nació un día 9 y su hijo John también un día 9, así que además la casualidad lo pobló a Lennon de números 9. Y lo conoció a Yoko Ono el 9 de noviembre de 1966. Sí, la cantidad de cosas que hay con el 9 en la vida de Lennon es llamativa. Lo bien que le vendría a Boca, ¿no? Un 9 de esos. sí, muchos datos, muchas coincidencias. De hecho, este tema, el noveno sueño, alcanzó el número 9 en las listas de éxitos de Estados Unidos. Qué locura. Bueno, algo hay. Falleció el 9 de diciembre también, lo que sería en su ciudad natal, el ya 9 de diciembre. Y un tema que, según se dice, el estribillo, que dice algo así como A, Boa, Cagua, Posé, Posé, uh-huh, fue producto de un sueño. Así es. Soñó eso y después armó el resto del tema. Pero algo que también pasa en los sueños, un tema de Serú Girán, A cada hombre, a cada mujer, que Pedro Aznar cuenta que soñó ese estribillo y lo soñó a Lebón cantándolo y se despertó e hizo el tema. Sí, lo podríamos pasar el programa que viene. Ahí está. Bueno, esto es algo así, soñó con eso, no sé si en forma de melodía, uh-huh, o si con esas pronunciaciones, que son palabras que no tienen sentido. Claro, yo me mataba buscándolo en internet, viste, a ver en qué idioma era, y hasta que me topé justamente con esta historia de que es el idioma de los sueños de John Lennon. De John Lennon, ni más ni menos, un mundo que debe ser por demás interesante. Vamos entonces a escucharlo. Después hacemos tandita y seguimos. Dale, vamos con Nine Dream. Y se viene el bloque cortazariano. Thank you. Transmite LRI 368 Radio Compartiendo desde el 89.7 de tu dial. Ahora llegó el momento de informarse. Noticias en Radio Compartiendo. Noticias. Noticias. Política. Diputados convirtió en ley el proyecto de moratoria previsional. La ley impulsada por el Ejecutivo Nacional beneficiará a unas 500.000 personas, en su mayoría pertenecientes a los sectores más vulnerables. Los diputados nacionales Sergio Massa del Frente Renovador y Elisa Carrió de la Coalición Cívica no participaron de la votación en el recinto. 202 votos afirmativos, 0 negativos. Resulta afirmativo. Se comunicará al Poder Ejecutivo. Sociedad. Ciudad de Buenos Aires. Se presentó un amparo ante la justicia por los vecinos desalojados del barrio Papa Francisco. Cerca de 700 familias pidieron a la justicia una solución habitacional definitiva en el marco de una inmediata urbanización de la Villa 20, contigua al predio que habitaban. A través de la acción de amparo pidieron garantizar la salubridad, seguridad y la limpieza del predio, además de la protección inmediata de todas las familias desalojadas. La Corte definió a favor del gremio de la alimentación en un conflicto con el sindicato de camioneros. La sentencia del máximo tribunal se produjo horas antes del paro general de la CGT, encabezada por Hugo Moyano, y puso fin a un conflicto por las afiliaciones entre el sindicato Trabajadores de Industria de la Alimentación y el sindicato de choferes de camiones, cuyo titular es el actual secretario de la CGT opositora. La Corte rechazó un planteo del secretario adjunto de camioneros, Pablo Moyano, que pretendía afiliar trabajadores de la empresa Gate Gourmet mediante un convenio celebrado en 2010 con los directivos del establecimiento en perjuicio del gremio de la alimentación. Y la Corte dejó firme hoy un fallo de Cámara que dio razón al planteo en el sentido de que el convenio fue suscrito bajo la presión de medidas de fuerza de los camioneros y en consecuencia era ilegal. Desde Tribunales, un informe de Ernesto Lucero. Fútbol. Antes del amistoso ante Alemania, Gerardo Martino brindará una conferencia. El entrenador de seleccionado argentino de fútbol dialogará con la prensa el próximo sábado a las 13 en el predio de Ezeiza de la AFA. El seleccionado argentino disputará un partido amistoso ante Alemania, último campeón del mundo, el próximo miércoles 3 de septiembre en la ciudad de Düsseldorf a las 15:45. En octubre, el equipo argentino tendrá otros dos encuentros amistosos, el 11 frente al seleccionado de Brasil y el 14 ante China. Telam. Quédate ahí, es solo un ratito. Ya seguimos con más. Espacio publicitario. ¿Sabías que los chicos tenemos derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal, a la identidad, a la documentación, a la educación, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, al juego, al esparcimiento y a la recreación? Si alguno de estos derechos no se cumple, o si sabéis de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. La política es sucia, amigo mío, muy sucia. No se mete en eso. No se complique la vida, hombre. ¿Sabes quién dijo esa frase? Un político. Un político que no quiere competencia para seguir haciendo de las suyas. Espero que las llamas del alba traigan un rumbo a mi vida. Espero. Solo espero tu nombre. Sobre mi nombre en este día. Espero, solo espero tu nombre. Sobre mi nombre en este día. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Música.

La canción no se hizo para la escena y el libro no es el pretexto de la poesía, conforme un hijo nunca aparece antes que el amor. Lo primero de todo es el misterioso corazón del fuego, el rayo incendiando la pradera. La espontánea pero lógica naturaleza misma, que no pone un árbol donde no hay simiente, ni un río, ni un sol, ni una montaña, sin antes preparar con señora paciencia la aparición de sus milagros. Así empezó la canción siempre, como un milagro preparado por muchos más milagros, andando con el hombre, clasificándose, delineándose con él, salvándose o perdiéndose con él, según fuera. Este disco es el resultado de que una madre cantara desde siempre y de un secreto placer de escucharle tararear al jabón y la ropa, a los frijoles, al piso y la bayeta. Es el resultado de los cantos con el que los alfabetizadores intentaban ahuyentar los atributos de la noche y la historia, al sur de las villas, cerca del escambray. Es el resultado del canto de una noche de octubre de 1962. Es el olor de los mangales de un campamento militar donde cualquier soldado, de madrugada, va a preguntar secretos a ese gran animal que es la guitarra. Aquí hay de la ceguera parcial de teatros y estudios, pero hay mucho más de la pupila constante sobre el espectáculo de La Habana, ciudad mestiza de nuestra América. Aquí hay de hombres y de hechos tan grandes que no estaría bien ponerlos, porque sus dimensiones sobrepasarían en mucho los bordes de este sencillo hemisferio. Todo lo dicho significa un tiempo, tiempo en que la mano del hombre conduce el fuego y la herramienta como ya conduce la canción. Por eso estos cantos están llenos de rabias y de amores, que son otras rabias, que son de este tiempo. Por eso estos cantos tienen de la trova, no solamente porque esta sea una tradición, sino porque es una tradición contemporanizable. Silvio Rodríguez dice esto en el sobre interno de Días y Flores, el disco que contiene este tema, ¿no es así? El Pato. Así es. Y se podría analizar un poco el tema, y también le reto a la gente que nos está escuchando en este momento a que me den su descripción acerca del tema, que si uno se pone a leer la letra se podría relacionar con la mitología, con la medusa que tenía un montón de... No me acuerdo. La hidra. Que era una especie de serpiente que le iban cortando partes, pero tenía que cortar la cabeza principal para que se destruya. Medusas allá en San Clemente de Tuyú. Medusa. ¿No? Agua viva. Bueno, y dice... Hay un tema de Cerati que se llama Cabeza de Medusa. Es una parte, hola, mato y aparece una mayor o con mucho más infierno en digestión. O sea, creo que la pesadilla que tuvo Silvio Rodríguez es algo que le quedó en el tintero, alguna frustración, algún miedo que no pudo, por así decirlo, superar, y que el problema que tuvo en ese momento de su vida debería o lo hubiese agarrado de raíz, justamente es esa metáfora. Esa es, digamos, del consejo del licenciado Pato Benítez. Licenciado, sí. Que ahonde más en ese sueño y que justamente las serpientes, que las va cortando y van naciendo, es porque es como vas tapando los baches es como lo pegas así nomás con cinta aisladora, ¿no? Tenés que meterte y analizar bien lo que te pasa para poder solucionarlo. Bueno, él en el sueño se mete bien adentro porque es comido por la serpiente, ¿no? Yo creo que de lo que habla el tema es de la historia. Me parece a mí que es una visión de la historia y de la vida también, ¿no? Como de los desafíos que aparecen y hay que seguir cortándole las cabezas a la serpiente aunque después aparezca otra mayor, ¿no? Bueno, creo que habla del socialismo también y de la lucha contra el imperialismo. Bueno, pero eso le pasa a Silvio Rodríguez o le pasa a muchos artistas, o es lo que pasa, digamos, en cuestiones artísticas, en cuestiones de poesía, que hay una libre interpretación de textos. Totalmente. Entonces, y además se mezclan un montón de elementos, porque aparece el sueño, aparece la historia. Apologías a... Uno te puede decir, no, pero esto seguro que se clava una pepa y bueno. Entonces estoy retando a la audiencia a que me diga una que dé una buena interpretación y se va a ganar otro disco. Pará, que nos quedamos sin disco. Che, sí, porque justamente iba a hablar de eso, que antes de que Paloma nos dijera que el tema de Pez tenía 73 caracteres y el de Spinetta 54, lo cual la hizo acreedora de un CD de Waka Jahuaca. Otra oyente, llamada Sofía, nos había mandado un mensaje 2 minutos antes diciendo que el de Pez era más largo, por lo cual, bueno, hagamos un empate técnico, le damos medio CD a cada uno. Le vamos a dar un CD a cada uno. Un CD a cada una, vamos a reivindicarnos. Y por otro lado, María Laura, otra oyente, nos dice que un tema de Pink Floyd tiene 76 caracteres, con lo cual supera por 3 caracteres al tema de Pez. Y voy a tratar de pronunciar el tema de Pink Floyd, lo cual va a ser muy difícil, pero es algo así como: Several species of small furry animals gathered together in a cave and grooving with a pict. 76 caracteres, yo no los conté, pero supongo que ella lo contó bien. Y si no, bueno, por haberse tomado la molestia de buscar un tema con ese nombre largo, le hacemos acreedor a un sí. Entonces, Paloma, Sofía y María Laura, en la semana, no sé, hablen acá con la producción, a ver cómo podemos combinar para... Incluso pueden venir el miércoles a la radio en el transcurso del programa. Estamos en contacto, les escribimos y coordinamos para el retiro de los CDs. Uh-huh. Y bien, vamos a escuchar un tema y después, para no cargar tanto, hablamos de un poquito de la relación entre los sueños y Julio Cortázar, este enorme escritor argentino que ayer cumplió 100 años. En algún sentido metafórico, ¿no? Se cumplieron 100 años de su nacimiento. Y durante este mes hemos leído algunas cosas sobre algunas cosas de su obra, pero hoy específicamente de su obra en relación a los sueños. Pero antes vamos a escuchar el tema Te voy a contar un sueño de los santiagueños. Así es, dúo formado por Peteco Carabajal y Jacinto Piedra. Después de participar en MPA, este dúo se formó en 1987 y en ese año graba el disco Transmisión Wauke. Este disco fue a su vez presentado en todo el país por el dúo, ya junto al bailarín y bombisto Juan Saavedra, y fue un disco muy importante para el panorama del folclore argentino de ese momento, además de por el simple hecho de ser un discazo y que Jacinto Piedra se luce en la parte vocal como pocas veces, gran cantante. Porque fue una puerta abierta para acercar a la juventud al folclore, no solo al público, sino a muchos folcloristas jóvenes que en ese momento estaban cambiando la música de la Argentina. Así que vamos a escuchar el tema Te voy a contar un sueño por el dúo Santiagueños. Thank you. pozo de un sueño. Bruscamente siente gran deseo de ver a su tío y se apresura por callejuelas retorcidas y empinadas que parecen esforzarse por alejarlo de la vieja casa solariega. Después de largo andar, pero es como si tuviera los zapatos pegados al suelo, ve el portal y oye vagamente ladrar un perro, si eso es un perro. En el momento de subir los 4 gastados peldaños y cuando alarga la mano hacia el llamador, que es otra mano que aprieta una esfera de bronce, los dedos del llamador se mueven, primero el meñique y poco a poco los otros, que van soltando interminablemente la bola de bronce. La bola cae como si fuera de plumas, rebota sin ruido en el umbral y le salta hasta el pecho, pero ahora es una gorda araña negra. La rechaza con un manotón desesperado y en ese instante se abre la puerta. El tío está de pie, sonriendo detrás de la puerta cerrada. Cambian algunas frases que parecen preparadas, un ajedrez elástico. Ahora yo tengo que contestar, ahora él va a decir, y todo ocurre exactamente así. Ya están en una habitación brillantemente iluminada. El tío saca cigarros envueltos en papel plateado y le ofrece uno. Largo rato busca los fósforos, pero en toda la casa no hay fósforos ni fuego de ninguna especie. No pueden encender los cigarros. El tío parece ansioso de que la visita termine, y por fin hay una confusa despedida en un pasillo lleno de cajones a medio abrir y donde apenas queda lugar para moverse. Al salir de la casa, sabe que no debe mirar hacia atrás porque... No sabe más que eso, pero lo sabe y se retira rápidamente, con los ojos fijos en el fondo de la calle. Poco a poco se va sintiendo más aliviado. Cuando llega a su casa está tan rendido que se acuesta enseguida casi sin desvestirse. Entonces sueña que está en el Tigre y que pasa todo el día remando con su novia y comiendo chorizos en el recreo Nuevo Toro. Historias de Cronopios y de Famas, Julio Cortázar. Este texto, enmarcado en este libro, que es uno de los más emblemáticos de Cortázar, más que nada por toda la especie de mitología que teje, los Famas, los Cronopios, las Esperanzas, todos como calificativos de los mismos seres humanos de alguna forma, en una especie de pirámide social por momentos análoga a la nuestra. Es un sueño que evidentemente soñó Cortázar. Y lo traigo a la mesa porque es no tan extenso. Más allá de este pequeño texto, Cortázar tiene una relación con los sueños que se manifiesta, por ejemplo, en su cuento Casa Tomada, el cual, según él mismo cuenta en una entrevista, lo soñó y se despertó y escribió lo que había soñado, así de una. Dice que es uno de los cuentos que menos proceso le llevó, porque simplemente se despertó del sueño, se sentó en la máquina de escribir y empezó a alargarlo, digamos. Ese cuento, Casa Tomada, es narrado en primera persona por un señor que vive junto a su hermana Irene y que viven en una casa, en la casa familiar, digamos, y de repente fuerzas extrañas los empiezan a alejar de la casa. Primero dejan de poder entrar en una habitación porque hay ruidos extraños. Entonces se pasan a la de al lado y después esa también es ocupada, hasta que al final terminan yéndose de la casa. Y lo que nunca se explica en el sueño es qué es eso que produce los ruidos, o qué es esa fuerza que los está expulsando de su propio hogar de toda la vida. Y el cuento ha sido interpretado muchas veces como una metáfora del peronismo, que fue, el, según el mismo Julio Cortázar, lo que lo llevó a irse a París en el primer gobierno de Perón. Sin embargo, esto es lo que mencionaba en el bloque anterior, este es un análisis que se hace desde la crítica literaria, pero Cortázar, cuando le preguntaron si era real esto, de que el sueño era una analogía del peronismo, él dijo que conscientemente no lo ve así, porque él lo soñó y lo escribió. Ahora, puede ser que inconscientemente el sueño haya estado construido en base a esa idea del exilio que le supuso en él Perón, si bien fue un exilio voluntario. Pero... dice, está bien si lo interpretan así, el arte obviamente se presta a múltiples interpretaciones. Yo conscientemente no lo escribí de esa forma, yo simplemente lo soñé y lo escribí de un tirón. Eso en cuanto a Casa Tomada. Y otro cuento que transcurre el mismo cuento en un sueño de su personaje es La Noche Boca Arriba, un cuento muy interesante porque también desde el análisis literario ofrece una vuelta de tuerca muy copada. El cuento empieza con un personaje que sale del hotel y sale a andar en moto, y más o menos lo dibuja como una gran ciudad, podría ser Buenos Aires, París, y de repente tiene un accidente y queda boca arriba en la calle y lo llevan en camilla al hospital. Y mientras lo llevan, él se va quedando dormido, se despierta, y cada vez que se queda dormido sueña que es un moteca y que está escapando de los aztecas. Sueña que es un indio, digamos. Entonces de repente vuelve a despertarse y está en la camilla, y después está en el sanatorio, pero cada vez que se duerme vuelve a soñar que es un indio. Y llega un momento en el cual al indio, lo que él en teoría está soñando, lo atrapan los aztecas y lo llevan boca arriba en una camilla también, o en unos troncos, digamos, hacia un ritual de esos que practicaban los aztecas, de esos sacrificios humanos. Y cuando lo están por matar, él quiere despertarse y empieza a desear despertarse del sueño, y ahí se da cuenta que en realidad lo que estaba soñando era el episodio de la moto y que él en realidad era un moteca. Así que el cuento es muy interesante porque el que está soñando con una moto y con una ciudad es un moteca que en realidad... Cuando todavía no existían las motos ni, claro, ni las ciudades. No existía ni siquiera Cristóbal Colón. Claro. O sea, es precolombino la etapa que se plantea en esa guerra entre aztecas y motecas. Uh-huh. Y bueno, ese cuento es muy interesante desde la elaboración misma, y plantea un poco una duda que en la literatura está presente siempre, que lo plantea ya Pedro Calderón de la Barca en La vida es sueño, sobre... al final, ¿cuál es la realidad? Uh-huh. Si esto que llamamos podría en realidad ser solamente un sueño y un día despertar y estar en otro lado, ¿no? Uh-huh. Es lo que le ocurre a él en ese cuento y es lo que ocurre un poco en La vida de sueño también. Sí, muchos asocian el sueño con una capacidad de tener un presagio o un augurio. Uh-huh. Así que bueno, Cortázar lo llevó mucho más allá. Sí, así que eso en cuanto al enormísimo Cronopio Julio, que bueno, hemos celebrado sus 100 años. Y ojalá sean muchos más. Sí. A menos que se acabe el universo. El mundo. Claro. Claro, ojalá que sean muchos más. Sí. Ojalá que el calentamiento global no haga de las suyas y podamos seguir festejando los cumpleaños de nuestros seres queridos. Sí. Y eso en cuanto a Cortázar. Ahora vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar el tema Celador de Sueños del dúo Orozco Barrientos, sin más preámbulo. Celador de los sueños, déjame entrar. Celador que levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no. Que no, celador de sueños, haceme bailar, negro, haceme bailar, negro, haceme bailar, celador de sueños, haceme cantar, negro, haceme cantar, negro, haceme cantar. Celador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quiere coplear. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas.

zoológico sería. Sí, es muy similar a lo que comentabas recién, ¿no? Hay una extrapolación de un personaje con el otro. Sí, el característico, digamos, cuento fantástico de Cortázar, donde se arranca en una realidad cotidiana y de repente se introduce un elemento absolutamente fantástico o fuera de lo común. Uh-huh. Vamos a escuchar ahora este tema, Oneironautas, pero su segunda parte. Es un viaje al mundo de los sueños, según nos comentó el mismo Federico Benítez cuando charlamos hace unos programas con él. Este es un tema del tecladista del grupo, Guido Consoli, y es instrumental, dura 8 minutos y es más que interesante. Es un viaje por el mundo de los sueños. Oneironautas, sería algo así como astronautas pero de oneiros, que sería una especie de mundo de los sueños. Un navegante de los sueños. Un navegante allá de ese mundo. Muchos navegantes, los oneironautas. Claro. Así que vamos a escuchar a Dicronopios con la segunda parte del tema de Oneironautas y después todavía tenemos un par de cositas más en este Huacaja Huaca especial onírico. sale, que nunca falta, entre los ojos. Esta entrega total, en el instante mismo, en el que se cierra el velo de la anciana memoria. La juventud para el alma se luce, la curiosidad de la anciana piel, comprobada inocencia, una noche de luna llena, levanta su vuelo, dando nacimiento a una ironauta. Un time out, por favor. Y el standard. Hecho. Lo vi anoche por la tele. Le digo a mi señora, ese me compra el periódico. Ella me dice, que va. Y yo le digo, ya lo creo. 1.20, por favor. Voy a una fiesta. ¿Sabe? Podría escribir toda una historia que ocurriese en una fiesta. Algo habría pasado en el mundo exterior. Algún tipo de holocausto. Y esta gente estaría de fiesta contra la oscuridad. Oiga, señor Madoc, me dé una libra con 20. La fraternidad de críticos. En realidad, una secta oscura, unida por ritos profanos y votos de sangre. Para destruir a un autor, sacrifican un niño y realizan una misa crítica. Una ciudad con calles pavimentadas de tiempo. un tren lleno de mujeres silenciosas, yendo siempre hacia el crepúsculo. Cabezas hechas de luz, un trozo de cartón azul, una pasa dulce, ácida y fría. Un pez dorado que se transforma en lobo con la luna llena. Dos viejas que llevan a una comadreja de vacaciones. Los grifos no deben casarse, los vampiros no bailan. Un hombre hereda una tarjeta para sacar libros de la biblioteca de Alejandría. Un rosal, una alondra y un collar de perro de goma negra. Un hombre que se enamora de una muñeca de papel. El sol se pone sobre el Partenón, sopa de dientes de tiburón. ¿Ocurre algo? Soy médico. Retírense, por favor. Buen Dios. Richard Madoc, ¿qué te ocurre, viejo amigo? Tengo tantas ideas. Tantas. Un viejo de Sunderland que poseía el universo y lo tenía en una jarra de mermelada en la alacena llena de polvo bajo las escaleras. Vivo justo en la esquina, apóyate en mí. ¿Me recuerdas, Félix Garrison? Son las ideas. ¿De dónde las sacamos? Una sextina sobre el silencio, con las palabras clave oscuridad, roto, nunca, gritar, fuego, beso. Pasa adentro. Tenés que decirme qué te pasa. Te daré algo. La biografía de Case desde el punto de vista de la lamia. Dios, ¿qué has hecho con tus manos? Todas las imágenes en mi cabeza. Tenía que escribirlas, pero no tenía papel ni tinta. Y usé la pared y mis dedos. Un radioteatro formidable. Eso que radioteatrizábamos recién proviene del cómic Calíope, que forma parte de la serie de Sandman, que lleva a cabo Neil Gaiman. El guionista es Neil Gaiman. Ya que en este bloque nos vamos a ocupar de el cruce entre el mundo del cómic y el mundo de los sueños. Y si hablamos del encuentro del mundo de los sueños con el mundo de las viñetas, hay dos nombres que no podemos soslayar. Son justamente el de Neil Gaiman y el de Winsor McCay. Winsor McCay, cuando uno lo nombra, no puede dejar de remitirle a Little Nemo in Slumberland, ya que esta es su obra más reconocida, quizás la historieta más vieja de las que perduran como clásicos hasta el día de hoy. Una tira que se publicó originalmente a página completa en el New York Herald entre 1905 y 1911, que acá tuvo su reedición en las páginas de la revista Villiquen allá por los años 60, y que en 1993 la editorial española Norma recopiló en 4 tomos que algún alma venerable se tomó el trabajo de escanear y de subir a internet. Así que allí mismo, en las tierras virtuales, pueden encontrar la totalidad de la obra traducida a nuestro idioma. En estas páginas, el pequeño Nemo, nadie en latín, vivía en los reinos de Morfeo sus aventuras surrealistas que culminaban siempre con un accidentado despertar. McCay, hombre nacido en Woodstock, fue también un pionero de la animación y su obra inspiró a tipos como Walt Disney, por poner un ejemplo. Y bueno, unos 90 años más acá, tenemos a otro pope del cómic onírico, que es a quien voy a leer, y a quien teatralizábamos recién, el guionista inglés Neil Gaiman. Y decir Neil Gaiman es decir, ante todo, The Sandman, ya que este es el nombre de la serie que lo llevó a la fama, aunque también redactó otros títulos de mucho peso y 13 novelas, todo lo cual le valió ser el humano más premiado en la historia del medio. El primer número de Sandman aparece en enero de 1989, y la serie marca un hito en el panorama del cómic en la década del 90. Es un trabajo muy original, cuyo principal protagonista es justamente Sueño, el dios del reino onírico, también llamado Morfeo o Neiros y de muchas maneras, ya que las distintas historias que forman la serie se nutren de elementos y personajes de las más diversas mitologías, desde la griega hasta la celta, desde la nórdica hasta la judeocristiana, la arábica, etc. Aparecen también un montón de guiños hacia la literatura. Hay un capítulo donde un joven Shakespeare encabeza la primera representación de Un sueño de una noche de verano, como parte de pago a un trato hecho con Morfeo. En fin, una cosmogonía de lo más variopinta, que gracias a la creatividad de Neil hace de esta obra algo muy interesante y de lo más difícil elegir qué traer a la radio. Teatralizamos al principio del bloque un pasaje de un capítulo en el que un autor de novelas, en las antípodas de la angustia de la hoja en blanco, se ve asediado por una serie de ideas, muchas de ellas geniales, en plena calle, y sin nada con que anotarlo, empieza a usar sus dedos para escribirlas todas en una pared, transportado completamente entre el éxtasis y la pesadilla. Hay una historia corta llamada Miedo a caer, muy interesante, pero demasiado dependiente de su faz gráfica como para traerla a este mundo sonoro. Hay también uno de los muchos relatos que se cuentan en La posada del fin de los mundos, una posada con la que se encuentran los que se pierden en una tormenta, que pasan el tiempo allí contando historias hasta que amaine. muy adecuada pero muy extensa, nos hubiera insumido la mitad del programa traerlo aquí, ya son casi las 12 de la noche, así que ambas van a ser colgadas de nuestra página de Facebook para quienes deseen leerlas. Y antes de pasar a escuchar la pieza llamada Dream de John Cage, y hablando de tormentas, vamos a ir cerrando el programa con el principio de Lugares Blandos, en el que Marco Polo se encuentra atrapado en una tormenta de arena en el desierto de Lop, en China, mientras de fondo suena Desert Dream de Tangerine Dream. Nosotros desde lo más austral de Quilmes nos despedimos hasta el miércoles que viene. Hasta el próximo programa. Ah, el sábado toco. Ahí está. El sábado toco en el Rodeo en Bernal. Yo toco el viernes en Dinamo con los amigos Donatilio, allá en el Abasto. Ah, y antes, ese mismo viernes toco con la Orquesta de Quilmes a las 9 en el Colegio Alemán. De ahí nos vamos en caravana para Capital. Ahí está. Y el domingo toco en Parque Centenario a las 4 con la Orquesta Estudiantil. Se viene una semana complicada. Bueno, buenas noches. Ha sido otro especial, muy especial. Nos vamos a ir con John Cage, pero antes nos vamos al Anno Domini 1273. La sensación de pánico crece en el pecho de Marco. Se ha levantado un viento bajo y la arena le castiga las piernas, incluso a través de los pantalones. Un millar de cuchillos, piensa. Las voces deben estar al otro lado de esta duna. La caravana, su padre, su tío, oye cómo le llaman. Nada. La arena es blanda bajo sus pies. Tropieza y cae duna abajo, y sus manos se agarran al fino polvo de roca, sin hallar ningún asidero. Entonces le invade el pánico. Su boca se abre y grita con voz ronca al viento del desierto. Arena en su boca. Tose, se atraganta y con los ojos llorosos escupe en la arena, lamentando la pérdida de fluido en ese mismo instante. Tiene un odre con 2/3 de agua salobre. Le durará 2 días, quizás, si es prudente. Se le ocurre que las voces que oyó podrían haber sido meras ilusiones, provocadas por la sed y el hambre. El viento sopla. El cielo se vuelve del color lívido de un moretón. El mundo es arena desde el suelo del desierto hasta el cielo. Marco se cubre la cara con la capa, respira entrecortadamente, en cuclillas, contra un lado de la duna. No oye más que el silbido de la arena, no mastica más que arena, su nariz queda tapiada por la arena, sus ojos quedan atascados en la oscuridad. En el mundo nada de dolor y ruido medita sobre su muerte. Y si debe acabar aquí, bien, ha viajado más que muchos y a más tierna edad, pero aún quedan tantas ciudades por ver. La tormenta parece durar 1000 años, y luego calor y silencio. Y sueño. Se limpia la arena de los ojos y al hacerlo recuerda un cuento que le contó su madre en la Venecia de su infancia. Hay un hombre mágico que viene a ti cuando debes dormir, alto y pálido, y viste todos los colores del arco iris. Lleva una bolsa de arena mágica. Tú no le ves, Marco, pero él te ve a ti. Te echa arena mágica en los ojos, y eso te envía al país de los sueños. Es la arena que encuentras en tus ojos al despertar. Dibujos. Casi comprende los dibujos, y entonces sacude la arena de su capa, y los dibujos desaparecen. El paisaje ha cambiado, reesculpido por el viento. Es silencioso. No hay viento ni tormentas, la arena es lisa como el cielo. Marco vacila, recién despierto, y deja huellas desiguales detrás de sí. Puede ver dónde ha estado, pero nada indica su camino futuro, y él duda. Resuenan fragmentos de música por la arena silenciosa. Thank you.